Consigan las palabras y amaron al amor y el amor vino. Se dijeron, levántate una sombra entre las sombras y ya saltó el camino. ¿Qué hará que no consigan las palabras? ¿Quién no ha visto tan solo una palabra y menos todavía un solo grito? Una sílaba apenas dispararse y caer un hombre por amor herido. ¿Qué habrá que no consigan las palabras? Si el hacha nombro, nombraré su filo. Si digo el mar, mi infancia es la que digo. Si escribo amor, sobre la muerte escribo. Mi corazón en sombra y malherido. Mi corazón en sombra y malherido. ¿Qué habrá que no consigan las palabras? Si el hacha nombro, nombraré su filo. Si digo el mar, mi infancia es la que digo. Si escribo amor, sobre la muerte escribo. Mi corazón en sombra y malherido. Mi corazón en sombra y malherido.